Ahora después de tu palabra escuchar y ser tocado como nunca jamás. He analizado tanto dentro de mí. Ahora que he aprendido a identificar lo que en la vida me ha impedido avanzar, voy a arrancarlo todo desde la raíz. Aquello que de mí conozco y las cosas que ignoro hoy entrego a ti y abro las puertas sin duda para que tú puedas entrar, estando convencido que mi vida nunca será igual. Y al acercarme al Calvario y ver por mí tu sangre derramar, te pido hoy hazme morir y en libertad resucitar. Ahora mi mundo y mi entorno cambió. Es diferente mi pensar, mi visión. Anhelo darle a todos lo que siento yo. Ahora comprendo que el secreto es buscar, abrir el alma hoy sin nada ocultar. Y tú das algo a cambio especial. Aquello que de mí conozco y las cosas que ignoro entrego a ti. Abro las puertas sin duda para que tú puedas entrar, estando convencido que mi vida nunca será.